Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico, es grato estar con ustedes nuevamente. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Como siempre les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Recuerda usted que hemos estado estudiando durante todas estas semanas que han pasado y vamos a seguir hasta que concluyamos 13 sesiones de conversación, 13 semanas. La problemática de la unidad, de las situaciones de la familia, y justamente en esta semana vamos a abordar el tema de las claves para la unidad familiar. Es interesante notar cómo el Señor Jesús oró precisamente por esto. Allí en la oración sacerdotal que se encuentra registrada en San Juan capítulo 17, vamos a leer el verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La verdad, las cosas que Cristo lo que está deseando aquí es una unidad de espíritu, de propósito, de creencia. Y esto trae como consecuencias una felicidad en la familia. Hoy día tenemos un problema bastante serio con las familias. Hay situaciones en el hogar, en el entorno, fuera del hogar, la familia, los hijos, es una cosa bastante complicada. Pero los consejos que nosotros vamos a conversar ahora van a ser, estar relacionados con lo que la Biblia nos aconseja en relación a cómo conseguir que la familia permanezca unida en un mundo donde la familia en realidad está desunida. Ahora fíjate, es interesante notar cómo el enemigo usa elementos que podríamos compararlo con lo que hacen hoy para la demolición de los edificios. Cuando demuelen los edificios le ponen cargas explosivas en la base del edificio y el edificio cae completamente. Así también, el enemigo está usando el mismo sistema, porque dispara a la base de la sociedad, que es la familia, y cuando la familia anda mal, toda la sociedad anda mal, y eso es lo que está aconteciendo hoy. Tú ves que hay niños de 10, 11 años que ya andan delinqueando. El problema está en la familia, no está en el niño. Entonces, y bueno, eso después continúa y sigue adelante, y desgraciadamente se hace poco por arreglar la base, que es la familia. La única forma de poder solucionar el problema está precisamente poniendo una base sólida, y la base sólida es Cristo en el centro. Claro. Ahora, fíjate que Pablo, hablándole a los de Efesios, los de Éfeso era una iglesia bastante interesante. Cuando uno estudia las cartas de Pablo, es una iglesia que está bien comprometida. Y le envío una carta que creo que es una carta que uno debe leerla pensando en que es muy útil aplicar lo que él dice a esa iglesia para nuestros días. Y entre los textos, capítulo 2, versículo 11, él dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ahora, claro, hay que leer un poquito el contexto, pero Pablo está diciendo, mire, no se olviden de dónde vinieron. Y yo creo que uno no debe olvidarse de dónde ha venido tampoco. Claro que sí. Porque Dios nos ha sacado de situaciones muy terribles, y eso tendríamos que siempre tenerlo presente en nuestros hogares. Lo otro es, en aquel tiempo estaba ahí, y aquí viene la expresión. Por eso que estaban mal, por eso que no entendían, por eso que las familias de la época y hoy día también están mal, porque en otro tiempo estaba ahí sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y fíjate, podríamos decir que es exactamente la misma situación de la sociedad hoy día, sin Cristo. Y incluso podríamos ir más allá. Hay problemas en la iglesia porque hay muchos cristianos que están sin Cristo. Y viviendo sin Cristo, la verdad que se vive muy mal. Estaba participando de una serie de conferencias en una semana especial en la Universidad Adventista. La verdad que él ha estado estudiando el libro de Samuel, Primera de Samuel. Yeah. Y ha hecho énfasis en las situaciones que allí pasaron, ¿no es cierto? Pero puntualmente el personaje que fue el primer rey de Israel, ¿no es cierto? Saúl. Sí. Su gran problema no fue la capacidad que tenía, porque la tenía, tenía dones especiales, sino que dejó a Cristo a un lado. Él quiso hacer su voluntad y fracasó, y rotundamente fracasó. Ahora, yo creo que sería bueno aclarar un poquito esto, porque puede que haya alguno de nuestros auditores que dice, pero ¿cómo Saúl puede dejar al lado a Cristo cuando Cristo fue posterior a Saúl? Claro, nosotros creemos el Cristo encarnado, el Cristo encarnado lo tenemos en el Nuevo Testamento, pero no es que Cristo comenzó en el Nuevo Testamento, tenemos que tener claro eso. En realidad, para usar bien la terminología, uno tiene que decir a Jehová, ¿no es cierto? Claro. A Dios en el momento. Dios lo eligió, Dios lo incluso lo hizo participar de cosas maravillosas, como por ejemplo ser un personaje que profetizó igual que los profetas, o sea, correcto. Y Dios le cambió el corazón, dice incluso la Biblia. Pero ¿por qué se alejó? Porque en realidad dejó a Jehová a un lado e hizo su voluntad. Y esto aquí lo ratifica en Efesios el Pablo diciendo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, mira, vuelvo a repetir esta idea, que estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esto es lo interesante, que ese es el conducto. Dios pagó la culpa del pecado, y siendo Cristo el centro, aceptándolo, el resto se va a solucionar solo. Porque Él es nuestra paz, cuánto la necesitamos hoy día, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora, fíjate, una de las primeras cosas es que tenemos que aceptar que somos pecadores. La única forma de aceptar que somos pecadores, que no somos tan buenos como nosotros creemos, es ponernos frente a frente a Cristo y mirarnos en Él como en un espejo. Si somos iguales a Cristo, creo que no hay nada que decir. Estaríamos sin pecado. Pero va a ser muy difícil que miremos a Cristo y seamos exactamente igual como Él. Estamos a bastante distancia de Él, en todo sentido, y nuestro modelo es Él. Ahora fíjate, Pablo continúa diciendo ahí en la carta que les envió a los Gálatas, en el capítulo 3, verso 28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno. Dice, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos nosotros estamos unidos en Cristo Jesús. Y hay una comparación que se hace. Yo la había leído. Acá se habla de líneas que van hacia un punto central. Yo lo había leído como los rayos de la bicicleta, ¿eh? Uh-huh. Que van todos hacia el centro, que van hacia el eje, y cuanto más cerca están del eje, más cerca está uno del otro. Y así sucede también con nosotros. Mientras más estamos cerca de Cristo, estamos más cerca uno del otro. Exactamente. Y las diferencias empiezan a quedar de lado. Bien, les agradecemos su atención, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Cuán cerca está su familia o la familia de la iglesia del centro de ese círculo que es Cristo? ¿Qué más debe suceder para que las relaciones sean como deberían ser? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.